tiran para. No me hace guerra, guerra. Como los tragos largos. Sudarme camiseta. Quiero vivir en paz. Comienza La Mestiza. Somos FM Las Chacras 104.9. Salimos al aire los martes de 8 a 10 de la noche, los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados de 8 a 10 de la noche por Sierras 107.9. Somos el equipo de La Mestiza con Ale Garrido en los controles. Estamos en vivo y hoy te proponemos un programa muy pachanguero. Le dimos una vuelta de tuerca a la lista, la exprimimos, sacamos tema, dijimos este no suma. Y así fuimos agarrando un montón de temas que nos gustaron y empezamos con todo, con Alfa Blondie de Costa de Marfil, ¿no? De Abidjan, de la capital. Se dice el heredero de Marley, es el tipo que hace reggae en África, grosísimo, grosísimo. Hoy, por supuesto, que es una persona grande, ¿no? Nació en el 53, o sea, tiene 10 más que yo, tiene casi 70, tiene 69 años. Bueno, tocó con los Wailers, se dio todos los lujos posibles. En general canta en Diula, que es un idioma tradicional de esta parte de la costa oeste africana, de Costa de Marfil. El idioma Yulá, se pronuncia así, el Diula, el Yulá, es la denominación de varias hablas de la lengua mandingue o mandinga, que a su vez es un subgrupo de la familia Mandé. Son de ahí, de Costa de Marfil, de Malí, de Burkina Faso. Tienen millones de hablantes y es tradicionalmente era una lengua comercial, ¿no? Porque bueno, ahí se produjo muchísimo de lo que tenía que ver con los esclavos, el comercio, ¿no? Y todo lo que era el tráfico de marfil y de oro también, que salía a las costas del mar, del océano Atlántico, salían por esos puertos, ¿no? El Yulá, el idioma este, el Yulá o Yulá, tiene que ver con eso, con un entorno comercial, y bueno, tienen un montón de dialectos y de idiomas que se hablan en esa región, que todo deriva del malinqué. Bueno, este personaje que vamos a escuchar en realidad se llama Seydou Koné, lo dije un montón de veces acá en el programa, pero bueno, lo vuelvo a decir, en realidad el apodo es de su abuelita, que como era un pillo bárbaro este niño, le quería decir bandido. Ahí se habla mucho francés, porque fue colonia francesa, era Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, y bueno, la abuelita le decía Blondie, que era lo más parecido que podía decir a bandit, a bandido, y él después se puso el alfa primero como el primer bandido. Tiene una infancia así escuchando música extranjera, pero bueno, cuentan las malas lenguas que cuando escucha a Marley realmente encuentra su vocación y decide volcarse a todo lo que es la música reggae, ¿no? Pero bueno, él ya tenía una gran impronta en cuanto a las letras de protesta, ¿no? Él inventó el término democratur por las democracias que son dictaduras en África muchas veces. Y bueno, el tipo siempre acompañando con un mensaje social muy importante sus músicas. Elegimos de Alpha Blondie para empezar dos temazos, ¿eh? Masada, que es de un disco muy viejo, y Ye Ye, que es más nuevo. Con ustedes, el reggae de Costa de Marfil. Up with the birds from the eels and clean up my sins. While the birds in ink, I'm gonna walk up to the top of the rock of sacrifice. 'Cause I know now life and or dies. Yes, I know now life is a sacrifice. And I know now, life is a sacrifice. Witness the rising sun from Masada. Witness

y es suficiente. Pero a la izquierda, del lado del corazón, y por suerte, tengo a unos hermanos del alma, tan cerca, pero tan cerca, que a veces pienso que soy un uruguayo que nació por un error del viento a 340 kilómetros de mi cuna. Bueno, y para que no digas que no pasa nada, acá te hago un poco la reseña de todo lo que va a pasar este fin de semana. Mira, el viernes, este viernes 13, toca Poncho en Las Jarillas, canciones y poesía. A las 21:30 más o menos, viene con sus músicos, con Neri Villalba, con Pablo Afalo, Débora Villalba y Leo Alanís. Bueno, esto hay que hacer reservas, vale 500 pesos el derecho a espectáculo. Si querés reservar, bueno, hay una propaganda en la radio que habla de eso. Pero bueno, el viernes toca Poncho en Las Jarillas. A su vez, Sol Burgos también me mandó, para que la encuentre, está por acá. Sí, el sábado 14, o sea, el otro día, 20:30, comienza a las 21 puntual, dice. Va a tocar Sol Burgos y Candela Redín en Chilca, en el espacio Chilca. Esto es acá, bajando del cruce de las chacras, media cuadra, donde era antes el cultivar. Sí, reservas puedes hacer al 11 68 96 38 47. Chilca, espacio consciente, las chacras azul, ex cultivar, a 50 metros de la ruta. Bueno, un concierto que van a hacer, es una experiencia sonora circular, dice. Candela Redín y Sol Burgos, cantos y canciones. Y también me pasaron data recién, a ver dónde está, acá Matías Prizio Belones me mandó, permiso, este jueves 12, o sea, este jueves antes de lo de Poncho, Les Hijes del Pánico va a explotar en Humana, en San Javier, es al lado de Humano. Desde las 22 los esperamos, se agradece Agite y Difusión. Sábado 15 del 10, no, sábado 15 del 10, cualquier cosa. Acá me puso jueves 12, pero bueno, hay 12, ve. El 15 del 10 a las 18 están Los Hijes del Pánico y Cumbia Cumbia en la Feria de las Chacras Sur, ahora sí. Pero esto es viejo, 15 del 10 es viejísimo, estoy leyendo cualquier cosa. Bueno, te leo lo que va. Este jueves 12, Los Hijos del Pánico en Humana San Javier. Es desde las 10 de la noche, está buenísimo el lugar, parece que han reciclado. No sé si conoces el espacio ese que había al lado de Humana San Javier. En un momento fue un boliche, después hubo una heladería. Es un lugar muy, muy lindo, todo eso. Y después Mari Luque me manda una noticia de la Mesa de Derechos Humanos. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra informa el parte que la familia de Marina desea transmitir a la sociedad del Valle de Tras la Sierra. Esto es hoy, Córdoba, 10 de enero de 2023. Los familiares de Marina comunicamos con alegría que en estos días será dado de alta del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba Capital, después de haber ingresado al mismo luchando por su vida y luego de múltiples operaciones a causa del siniestro vial, por lo cual está imputado por homicidio agravado y lesiones agravadas. El ex presidente de la legislatura de Córdoba, Oscar Félix González, siniestro si los hay. Deseamos que Marina saliera caminando, pero esto por el momento no será posible, ya que debido a la última operación traumatológica necesitará tratamiento de rehabilitación durante aproximadamente un año. Con mucha expectativa y amor, todos los familiares y amigos de Darío y Alejandra, padre y madre de Marina y Vera, seguiremos acompañando a las chicas en este duro trauma y esperamos que con el tiempo vayan sanando las heridas físicas y psíquicas. También esperamos que la justicia actúe con celeridad para poder llevar algo de paz a nuestros corazones. Bueno, después sigue la nota, dicen muchas más cosas, pero bueno, agradecen por supuesto al hospital, al personal del hospital, a todos, o sea, lactancia materna, a todos. Bueno, asistencia a las víctimas del delito dependiente del Ministerio de Justicia, a todos ellos, a la comunidad de Tras la Sierra, a la comunidad de la IPEM de Nono, a todos los medios que siguen acompañando. Bueno, buenísimo. Todo esto pasó hoy y llegó hoy acá a la radio. Nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Viste que la inquietud que tiene uno buscando música, terminás espiando cosas que por ahí ni se te ocurriría encontrar. Encontré un programa hace una cosa así como un año que se llama Coke Studio. Es el MTV de la India. Coke Studio MTV se llama. Es un programa de televisión hindú que presenta actuaciones musicales en vivo, grabadas en estudios, y son muchos artistas que tocan ese día. Es una presentación como muy coral y combina innumerables influencias musicales, desde el folk hindú, carnático e indio, hasta hip hop, música moderna, por supuesto. Me bajé varios videos para pasar ahí en las jarillas. Hay un montón de videos que están buenísimos de música hindú, pero me llamó la atención mucho este que vamos a escuchar hoy, que es Vishal Dadlani, uno de los cantantes y compositor de música hindú. Es el, formó parte de un dúo que se llamaba Vishal Shekhar. Él es el frontman, el cantante de esta banda, y se inició en una banda de rock de India que se llamaba Pentagram. En Pentagram, bueno, tuvo un recorrido largo, es una banda bastante conocida, y bueno, han cantado rock pesado, pero también rock más melódico, ¿no? Participó en un montón de programas y de música de películas. Viste que en la India la industria cinematográfica es más grande que la de Hollywood. Ellos le dicen en joda Bollywood, y bueno, tienen cientos de películas por año, y muchas son musicales o tienen banda sonora. Entonces los músicos hindúes muchas veces lo que hacen es trabajar directamente en eso, ¿no? Él se crió en una familia hindú sindhi en Bandra, en el oeste de Bombay. Bueno, fue a la escuela y a la universidad por ahí, pero bueno, cuando el viaje musical empieza en él es allá por el 94 con esta banda que te conté, Pentagram, que hacen música electrónica, indie y un poco de rock también. Pero bueno, el tema que nos compete hoy es el que elegí de ellos, que en realidad no están solos, hay un montón de gente con ellos, ¿no? Lo interesante de esto es que es en el estudio este de MTV, y bueno, está Clinton Cerejo, que es un cantante tremendo de la India, Vishal Dadlani, como te dije, y Sunu Kakar. Esto grabado en vivo, se llama Madari el tema, y vamos a pachanguear un poquito. Oh, Luego de escuchar este concierto en vivo en el Coke Studio del MTV de la India, nos vamos a meter un poco con este cometa que viene para la semana que viene. En realidad se va a ver bien el primero de febrero. Me interesa siempre, no sé, porque todo lo que tiene que ver con el cielo, con las estrellas, con ver para arriba, ¿no? Este tiene lo fascinante de que pasa cada 50.000 años. Entonces, la vez que lo vieron anteriormente, quizá lo vieron Neanderthals, ¿no? Gente que vivía en este planeta, en un planeta muy diferente y con una forma de vida muy diferente también. Y pasan 50.000 años que en el espacio no es nada y en el planeta pasó de todo, ¿no? Sobre todo en los últimos 1.000 años pasó de todo. Pasa cada 50.000 años y se puede ver quizá a simple vista. Bueno, dicen, el cometa se llama C-2022-E3-ZTF y atraviesa nuestro sistema solar con esa frecuencia, ¿no? Cada 50.000 años. El bólido espacial tiene su máximo acercamiento a nuestro Sol en el perihelio el 12 de enero, en 2 días. Va a pasar a 166 millones de kilómetros de distancia y luego continuará su trayectoria y tendrá el máximo acercamiento a la Tierra, el perigeo, el primero de febrero, a 42 millones de kilómetros. Ahí es cuando probablemente sea más visible desde el hemisferio sur, o sea nosotros. El cometa tiene una coma verdosa y una larga cola amarillenta. compuesta de iones y polvo, y gana resplandor a medida que se acerca al Sol, ¿no? Por eso, según indica la NASA, podrá verse con telescopios y binoculares sencillos, pero además no descartan que pueda observarse a simple vista, ¿no? Siempre y cuando los espectadores se ubiquen en lugares altos, despejados y oscuros. O sea, como acá, que donde la nubosidad no obstruye el campo visual del cielo, ni la alta luminosidad, ni todos los problemas que hay para ver el cielo en las ciudades, ¿no? Lo descubrieron recientemente al cometa, el 2 de marzo de 2022. Los astrónomos Bryce Bolling y Frank Massey lo identificaron con una cámara de sondeo de campo amplio de una instalación transitoria de un satélite, ¿no? Inicialmente pensaron que se trataba de un asteroide, pero luego identificaron que además del núcleo tenía coma, que es el nombre técnico de la nube de gases, polvos y escombros que rodea el núcleo y que produce la cola de estos paseantes astrales. El nombre proviene de los datos de su descubrimiento, ¿no? Por eso las siglas y todo eso. Esperemos poder verlo y disfrutarlo acá en la sierra, porque es un fenómeno rarísimo y que pasa, bueno, como te dije, cada 50.000 años. Imposible que nadie de nuestra familia lo pueda volver a ver. Nosotros estuvimos escuchando música hindú, ahora nos vamos a meter con unos DJs que son DJs que se hicieron muy famosos metiéndole música a solistas, ¿no? Arriba. El primer tema es con Seu Jorge, el cantante carioca, ¿no? Se llama Theory Corporation. Es un dúo en realidad de DJ y productores musicales que son de Washington, Estados Unidos. Son Rob Garza y Eric Hilton. Y bueno, ocasionalmente han sido músicos de sesión también en estudios de grabación, metían sus instrumentos, ¿no? Pero bueno, más que nada se han dedicado a esto de la música electrónica denominada down tempo, con influencias del dub, del acid jazz y la música de la India y de Brasil, esencialmente bossa nova. Tienen una estética bien lounge, pero los Theory Corporation lo que hacen es, en su sello propio, que es 18th Street Lounge, es meten artistas muy conocidos o no tanto y le meten una base atrás y crean estos temas bailables, que algunos están buenísimos. El primero, como te dije, es con Seu Jorge, que es un músico increíble. Es un músico que a mí me gusta mucho. Carioca, lo conoces por como actor, quizá por la película Ciudad de Dios o tantas otras, pero también es un músico que se hizo muy conocido metiéndole la banda sonora a una película de Wes Anderson, que es La vida acuática de Steve Zissou. Ahí hizo un disco con todas músicas de Bowie cantadas en portugués. Se hizo muy conocido ahí, aunque ya tenía varios hits como Carolina y otros que lo habían hecho muy muy famoso. Hoy es un monstruo total en Brasil, es quizá el artista popular más grande que tiene Brasil en este momento, o uno de ellos. El segundo tema es El pueblo unido jamás será vencido. Con ustedes los DJ Theory Corporation. Oh, un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Que vivimos en un lugar mágico, no hay dudas, y hay un montón de gente que está mucho más conectada con eso que nosotros. Y por ejemplo, salió una nota en San Luis sobre el misterio, ufología, el despertar de la conciencia y hechos paranormales en La Toma. Afirman que en las entrañas de los cerros del Rosario habita una civilización. Esta es una nota que parece una broma, pero después hay un montón de gente que cree en esto y que habla de eso. Y bueno, dicen que debajo de la formación rocosa de estos montes que parecen pirámides, ubicada aproximadamente unos 100 kilómetros de la capital de San Luis, se encontraría una ciudad subterránea donde habitan seres espirituales y tecnológicamente superiores a la raza humana. Los vecinos de la zona aseguran que desde hace tiempo varios investigadores arriban para encontrar respuestas. Hay un hermetismo totalmente sellado para el ojo profano. Y al mismo tiempo da la sensación de que para quienes viven en la profundidad del monte, el viento serrano los remueve de una energía iniciática que les da un entendimiento imposible de adquirir. Han visto cosas inexplicables y se han acostumbrado a vivir en ese escenario. ¿De dónde surgió la idea de que en los cerros hay una ciudad intraterrena? Bueno, esto es una historia muy larga. Los cerros del Rosario fueron generados por procesos volcánicos hace millones de años. Un relato del periodista Stephen Rapp para la revista Dimensión Desconocida define que debajo de las rocas se ubica una ciudad subterránea. Sin embargo, la referencia se consigna en La Rioja, no en San Luis. En el portal especializado Crónicas Subterráneas se indica que más allá de la cita a la provincia riojana, el hecho apunta al territorio de San Luis y el concepto es compartido por diferentes investigadores. Acá viene el tema. Según dicen, en el año 1970, un jesuita de origen argentino pensó en desarrollar una comunidad cristiana en los cerros. Con un grupo de familias empezó a dar forma a su proyecto. Del sacerdote solo se conoce su nombre de pila, Guillermo. Inicialmente partieron 5 familias, un médico y un arquitecto. En la noche del 23 de septiembre de 1970, el padre Guillermo y el arquitecto estaban junto al médico en su casa, eran las 2 de la madrugada, y mientras conversaban, un hombre golpeó la puerta y pidió auxilio. Presentaba un principio de infarto y una oclusión laríngea, relata el periodista. Una vez que se recuperó, el hombre les contó que ese día, alrededor de las 6 de la tarde, estaba junto a sus cabras sobre la ladera de los Cerros del Rosario, y ni bien empezó la tarea del arreo, se generó un fuerte viento y se refugió en una cueva. Le llamó la atención que había una serie de escalones de piedra, pensó que era una mina abandonada y empezó a descender los peldaños que se distribuían en forma de caracol. De acuerdo a lo que describió, una luz tenue de color anaranjado iluminaba el camino. Llegó a contar unos 360 escalones, más o menos. Al llegar al fin de las escaleras, lo que vio lo dejó en éxtasis. Una ciudad con un sistema urbano desconocido, con edificios brillantes como de aluminio. Las calles se asemejaban al acrílico y debajo de ellas corrían hilos de agua de diversos colores. Los vehículos no iban por la calle, se desplazaban silenciosos y flotantes a 3 o 4 metros de su cabeza. Lo que selló la sorpresa del arriero eran los habitantes, seres cuya estatura sobrepasa la de un humano en 2 o 3 metros y medio, vestían túnicas blancas las mujeres y negras los hombres. El hombre caminó por la ciudad, la recorrió de lado a lado. Al llegar al fin del recorrido se encontró con otra escalera idéntica a la que usó para ingresar. El ascenso le jugó en contra su salud por el esfuerzo que implicó subir los 360 escalones. Y al salir se dio cuenta de que quedó en el lado opuesto de la montaña al que había entrado. Cuando se recuperó, encontró a la comunidad del jesuita y llegó en busca de ayuda. Bueno, como había un médico, fue a pedir ayuda. Frente a los dichos, el padre Guillermo y el médico fueron al lugar de los hechos guiados por la referencia del paciente, llevaron cámaras de fotos para traer pruebas, ambos encontraron las escaleras de caracol y bajaron. Volvieron en silencio, no tenían palabras para describir lo que sus ojos habían visto. Advirtieron la situación a las autoridades y tras eso se dispuso un equipo técnico para investigar el caso. Cuando los especialistas llegaron al lugar, solo se veían 3 escalones. El resto había quedado tras un muro de piedra que cubría la entrada en su totalidad. Bueno, esta es la historia de 1970 que dio lugar a toda la historia de lo que creen. La nota es muy larga, no te la voy a leer toda. Si querés buscala, salió esta semana. A ver qué fecha tiene, 8 de enero, o sea hace 2 días. En el diario de la República, una historia debajo de la roca, la mística ciudad intraterrena. Nos ponemos de pie porque nos vamos a ir al encuentro de una super banda. La Mestiza se complace en presentar a la banda. Se llaman Turekunda, son los hermanos Turekunda. Son senegaleses de la zona del Casamance, que es una zona rural cercana a la capital, a Dakar. Son los primeros en haber sacado la música africana de esa región para afuera. Son anteriores a Dios Honduras, a pesar de que son contemporáneos en edad y a Ismael Lo, pero bueno, son los primeros que grabaron fuera de ahí, de esa zona. Ellos vienen de una zona del Casamance, como te dije, y de una región que se llama Siguinchor. En Siguinchor grabaron el disco en vivo que se llama París Siguinchor, porque ellos están radicados en París desde siempre. Cantan en soninké, en wolof, en fulá, en mandingo, en diula, en creol portugués. Son una mezcla multilingüe de que representa muy bien lo que es la gente del Casamance, que es esa región rural que te contaba. Los hermanos Siuxi y Ismaila son los que se van primero a Europa. Bueno, les va muy bien. Después llevan a todos los hermanos a grabar a Europa y se radican en París. En el año 84 hicieron este disco en vivo que es memorable. Primero habían hecho Casamance al Claro de Luna y después en el 84, en el mismo año, sacan París Singing Chore, que es el disco en vivo. Es una super banda africana. Si te gusta la música africana, es la banda, porque combina coros de voces increíbles, los tres cantan muy bien, pero también solos de saxo, buenas violas, mucha percusión, son muy pop también, hacen algo jazz, son una banda increíble. Elegimos un tema, el primero, Sira, que lo había elegido Juanita esta semana, que dijo que le gustaba mucho. Me encanta ese tema. Después, bueno, Casalé, que es un clásico, ¿no? Casalé es un temazo, también de la versión en vivo. Pero viene primero Casalé, ¿sí? Que es el tema este que te contaba. Después Sira, el tema que eligió Juanita. Y nos vamos con Salia, del bloque de Ture Kunda, una recontrabanda de Senegal. Casa de

Wow, cómo suenan los Turecunda, qué banda impresionante, qué sonido que tienen. Es increíble. Bueno, nuestro programa se caracteriza siempre por tirarte alguna data sobre lo que está pasando en el medio ambiente. Y hay dos noticias, digamos, prometedoras en un punto. Una que salió en El País de España, que dice: la capa de ozono va camino de recuperarse gracias a la prohibición de sustancias químicas que ayuda a mitigar el calentamiento global. Un grupo de expertos respaldado por la ONU cree que la mayor parte de la capa atmosférica que protege al planeta de la radiación ultravioleta se recuperará para 2040. Dicen que para la Antártida va a tardar un poco más. Hace 35 años más o menos el protocolo de Montreal decretó la eliminación de 96 sustancias químicas mayormente usadas en los aerosoles y en las heladeras, que estaba causando un agujero en la capa de ozono, el área de la estratosfera que protege a la Tierra de los rayos no ultravioletas. Y cada año se comprueba que los resultados de ese acuerdo internacional son más positivos. Según un nuevo análisis de un grupo de expertos respaldado por las Naciones Unidas, se publicó este lunes, se va camino a recuperar esta capa de ozono que estaba tan castigada, ¿no? El último informe del grupo de evaluación científica del protocolo de Montreal sobre estos productos dañinos confirma que la eliminación progresiva del 99% de las sustancias prohibidas que agotaban la capa de ozono ha logrado protegerla y ha contribuido a que se recupere de forma notable en la estratosfera superior. Esto es buenísimo para el planeta, ¿no? Y después la otra noticia que me llamó la atención es que vuelve Marina Silva a ser la ministra de Ambiente de Brasil en una semana totalmente convulsionada por el intento de la derecha de hacer un golpe de Estado, algo parecido a lo que pasó en otras regiones, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos en la toma del Capitolio. La funcionaria volvió al ministerio que dirigió entre 2003 y 2008, anunció la creación de una autoridad del clima, dice. Va a poner foco en la Amazonía y en el calentamiento global. Y los nuevos, las nuevas investigaciones sobre los hechos ocurridos en la toma del Plan Alto, en Brasilia y en todos los, la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo y todo eso, descubrieron que lo que financiaba ese ataque era justamente los capos del agronegocio, ¿no? La gente de la soja y todo ese negociado son los que estaban bancando a los militantes de Bolsonaro y a los militares retirados que fueron los que tomaron todo esto. La nueva ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, asume esta semana y dijo que encontró un ministerio desmantelado totalmente por la gestión de Jair Bolsonaro. Ella es una reconocida ecologista brasileña y diputada electa en los comicios de octubre de 2022. Vuelve al ministerio que dirigió entre el 3 y el 8. Prometió que el gigante sudamericano dejará de ser un paria ambiental, como fue en el gobierno de Bolsonaro, y adelantó que pondrá en marcha un plan de acción para prevenir y controlar la deforestación en la Amazonía. Y en línea con la preocupación mundial por los efectos del calentamiento global, la ministra cambió el nombre de la cartera a Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. Recuperar el ministerio es la misión. Bueno, está la nota, es más larga, si querés mirala. Hay un giro ambiental en Brasil y eso siempre es una buena noticia. Nosotros nos vamos a meter con la poesía, que es lo que nos ocupa ahora y que tantas veces nos saca del letargo y nos abre la puerta a realidades diferentes, a realidades acrecentadas, como diría Don Juan. En este caso, el poeta Felipe Chorén, dramaturgo, cineasta de Bolívar, un capo total, que en noches de plenilunio en la ribera del Río de la Plata, allá por Punta Indio, a unos 100 kilómetros de La Plata, en un campo hermoso al lado del río, se bebieron unos elixires destilados de la uva y produjeron esta caterva de poemas y audios que me mandó el Chaco, en audios memorables que quedaron en la memoria de la mestiza, y ahí sale uno de ellos con ustedes, Felipe Chorén. Es hora, de algún modo nadie despierta demasiado, o al menos no lo suficiente. le dijo, dejándole un poco la sangre en el ojo, la sangre en el vientre, una gota minúscula estancada, congelada en el aire viciado de su cerebro hermético. Es hora, repitió, es hora. Y se quedó mirándola. La sangre es la luz, parafraseó. Después, ella miró el abismo. Todo era confusión en ese páramo de increíble belleza y de piedra. Le dijo, observo el abismo. Le dijo, ya es hora. Y sin embargo, el abismo no es capaz de observarme. La profundidad y la sabiduría son objetos disímiles. Él le pidió claridad y la vio diáfana, envuelta en la fragancia que acostumbraba a anhelar por esos días. Ella dijo no y fractura. Él dijo ¿quién? Interrogante. Lanzaban las palabras como sólidos proyectiles de granito. Nunca dudaron de la materialidad del signo, del significante. Pero ¿quiénes eran ellos? ¿Qué hacían en esa detención? ¿Qué los unía? Ella acomodó su pelo negro y con un destello de sus ojos laceró su carne. Él no se sorprendió, ni siquiera emitió una queja. La costumbre es la anestesia local más poderosa. El frío, la morfina que corría desfocada en sus venas e impedía cualquier gesto humano. Se declaró inservible. Se besaron y creyeron caer en el abismo. Después, no, dijo ella, fractura. Él preguntó, ¿quién? Y las rocas cantaron guturales como pájaros sólidos. En este programa a veces nos gusta ir al pasado, a encontrarnos con la psicodelia de épocas pretéritas en las que el rock o la música se mezcló con la cultura local en distintos lugares recónditos. Y es así como en Etiopía, en la antigua Addis Abeba, la capital, en la década de 1960... esa ola que recorría el mundo de modernidad, de libertad, también llegó a este lugar tan lejano. Etiopía es quizá uno de los reinos más antiguos del mundo. De ahí surgieron uno de los homínidos más antiguos. Y es una tierra que fue muy difícil de conquistar, quizá por las montañas que la separan del resto de África, junto con Sudán, el cuerno de África, ¿no? Ese cuerno que va para el oriente. Esa región fue conocida como la inexpugnable Etiopía. Ahí era una región donde los romanos y distintos pueblos de la antigüedad siempre querían ocuparla, pero era muy difícil y bueno, el ambiente ese de montaña dificultaba todo, y la cultura se hizo endogámica ahí y fue bien diferente al resto de África, ¿no? Tienen una música muy particular, un idioma muy particular, una cultura diferente, ¿no? Esa ola de modernidad incluso llegó a las boats y a las discos de la noche de Addis Abeba. La juventud se reunía y disfrutaba al ritmo de una música muy influyente que hacía las delicias de la realeza, ¿no? De los reyes y de los nobles de ahí. Se conoció como Etio Groove, ¿no? El Etio Groove quizá es más conocido hoy, ¿no? Sería la edad dorada también de la música etíope. ¿Qué es el etiogroove? Es un nuevo género que no deja de ser un término generalista, ¿no? En que se encuadran todas las músicas nuevas que llegan de Etiopía desde mediados del 60 y que tuvo un enorme éxito en el país antes de la revolución, porque en el año 74 hubo una revolución comunista en Etiopía. Y antes de la revolución, es algo parecido a lo que le pasó a Irán en la época del Shah, de Reza Pahlavi, ¿no? Bueno, ahí en esta época convivían el jazz, el funk, con ritmos característicos típicos de la música tradicional etíope. Y aunque es muy difícil situar el origen de todo esto, se puede señalar a Mulatu, ¿no? A Mulatu Astatke como el padre del etio jazz, ya que a su vuelta a Addis Abeba en 1960 comenzó a mezclar este género con los ritmos etíopes, ¿no? Con la música etíope. Es ahí que se produce esta mezcla de instrumentos occidentales como el saxo, la batería, la guitarra, con la música tradicional y el sonido de esta cultura tan característica, ¿no? Bueno, esta movida tan grande está muy bien retratada en una serie de discos que yo siempre difundo, que se llaman Los Ethiopics, que son de un DJ belga, un productor que se llama Francis Falsetto. Él juntó toda la música de Addis Abeba de esos años en una serie de discos muy importantes, de los 60 a los 80 quizá, ¿no? Bueno, muchos refugiados etíopes después de esta revolución viajaron por el mundo y llevaron la música tanto de Mulatu como de Mahmoud Ahmed o de los cantantes más conocidos del país. Nosotros nos vamos a meter con uno que le dicen el Elvis etíope, ¿no? Se llama Alemayehu Eyete. Es en amárico, ¿no? El idioma de ahí es el amárico, el amaric. Y bueno, la pronunciación francesa sería Alemayehu Eyete. El nombre debe ser muchísimo más complicado. Fue un cantante etíope que actuó mucho allá por la década del 60. Cantaba en amárico, en el idioma de ellos. Y le habían apodado el Elvis etíope, ¿no? Nació en el 41 en Addis. El papá trabajaba como taxista. Y bueno, enseguida descubrieron el talento vocal que tenía este pibe. Un coronel, Reta Domecq, lo invitó al joven cantante a actuar en una famosa orquesta de la policía de Addis Abeba. Metió un éxito que se llamó Seúl en el 61. Y pasó a fundar la Alem Girma Band con Girma Beyene. Girma Beyene es una cantante y sobre todo pianista y productora etíope muy importante. Hicieron este dúo durante varios años y bueno, a lo largo de 15 años él después fue lanzando sencillos, discos solistas, bueno, hasta la llegada de la Junta Comunista DERG, y bueno, ahí siguió trabajando como músico. Una anécdota cuenta que cuando vino el premier de Corea Comunista, ¿no? Kim, lo hicieron cantar en coreano, el tipo, lo obligaron a cantar en coreano. Bueno, un cantante así bien, bien diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar, así que hay que acostumbrar el oído, sacarse los prejuicios, ir a escuchar a una cultura totalmente diferente de una región del planeta muy poco conocida. Y vamos a escuchar, es que Eliseo Berchi y Jameta. Con ustedes, Alemayehu Eyete. Yeah.

Handlung Hamida. De la discoteca de Addis Abeba y la noche etíope, nos vamos a la noche de Punta Indio para encontrarnos con otro amigo poeta, nuestro amigo el Chaco Luque. En un momento, antes de volverme totalmente loco de desesperanza y opresión, algo o alguien aflojó mis cuerdas. Y los caballos enloquecidos que corrían por mi mente desaparecieron. Y en cambio apareció todo un valle de sensaciones nuevas. Yo conocí el valle interior del gran valle. Descubrí los nidos de estrellas, uno por uno. Mi cuerpo desnudo tendido sobre un peñasco. Y en mi alrededor el cauce frío del río Colorado. Dejé mi alma alada allá, donde el viento chifla en la quebrada. Y si querían pachanguear, como venimos durísimo dándole a la patita, nos vamos a meter con Pomplamoose. Pomplamoose no los conoce nadie, obviamente. Son un dúo estadounidense que en realidad se hizo muy famoso en YouTube y en canal propio por hacer versiones de temas clásicos y con mucho soul, con mucho funky, son increíbles. Es un dúo, son marido y mujer, son Jack Conte y Natalie Down. Bueno, vienen haciendo desde el 2000, más o menos, de mediados de los 2000, estas versiones que las ponen, las cuelgan en el momento, ¿no? En internet, y la verdad que son muy buenas. Y ya, bueno, ahora llevan montones de músicos invitados para hacer esas versiones, ¿no? En general, lo que los caracteriza es que mezclan dos temas en un tema, ¿no? Hacen dos temas muy diferentes, pero con la métrica de ellos los hacen entrar en un mismo tema y logran algo increíble. Pomplamoose viene de una palabra francesa, pamplemousse, que significa pomelo, y bueno, es similar, pero en inglés, ¿no? Bueno, tienen montones de videos en MySpace, en YouTube, en Spotify, tienen temas. Hoy son un éxito total, pero bueno, no son conocidos masivamente, ¿no? Se hicieron también una carrera como productores, han estado en el disco de Julia Nunes. Y los videoclips de esos de que te contaba, en general los buscas así, Pomplamoose, se escribe con dos O, Pomplamoose. Y ahí están todos los videos de estos temas que te cuento. Elegí dos bien pachangueros para empezar nuestro final de programa. En realidad falta media hora. Pero bueno, el primero de Weekend y también un tema de Michael Jackson. Son una mezcla de Justin Timberlake y Michael Jackson. Y el otro, Jamiroquai, mezclado con los Bee Gees. No tiene desperdicio, con ustedes los Pomplamoose. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. This I know. Yeah, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't go around breaking young girls' hearts. People always told me be careful, cause she told me you'll never. I'm Estos sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Segmento del programa nos vamos a encontrar con la poesía otra vez. En este caso, Graciela Emilia Juárez Chela nos trae una de sus perlitas elegidas, esas buscadas en algún arcón, una poesía que siempre nos deja pensando, siempre nos aclara la mente. Con ustedes, Graciela Emilia Juárez. De Walt Whitman, tomado de su obra Hojas de Hierba, del ondulante océano de la multitud. Del ondulante océano de la multitud, una gota llegó suavemente hasta mí, susurrando: te amo, moriré dentro de poco. He viajado un largo trecho tan solo para mirarte, para tocarte, porque no podía morir sin haberte mirado una vez, porque temía que después te habría perdido. Ahora nos hemos encontrado, nos hemos mirado, estamos a salvo. Regresa en paz al océano, amor mío. También yo soy parte de ese océano, amor mío. No estamos tan distantes. contempla la gran esfera, la cohesión de todo, cuán perfecta es. Pero en cuanto a mí, a ti, el irresistible mar ha de separarnos, pero la hora que habrá de distanciarnos no podrá distanciarnos para siempre. No te impacientes, espera un poco. Piensa que cada día, al atardecer, yo saludo al aire, al océano y a la tierra, en tu nombre, amor mío. Notas cortitas que me llamaron la atención. Una se le dio un premio en el Salón Nacional de las Artes, que es el premio más importante en arte, a Claudia Alarcón, que es la primera artista wichí en recibir un premio en este importante Salón Nacional de las Artes. Fue el cierre para un año de reconocimientos. Se convirtió en diciembre último en la primera artista wichí en obtener este premio, que desde hace 110 años se lleva a cabo en el Palais de Glass o Palacio Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, tiene unos tejidos, unos tapices increíbles, son hermosos. Hay una nota en Página 12 que habla de ella y bueno, llamó la atención. Y después hay una que salió acá en Córdoba, que descubren una nueva especie de mamíferos en Tras la Sierra, el tucotuco. Es un roedor de menos de 150 gramos que habita el 98% de su vida bajo tierra. O sea, pasa toda su vida bajo la tierra. Es uno de los hallazgos más importantes de mi carrera, dijo el biólogo José Coda. Es un bichito hermoso, chiquitito, re lindo como un quiz, pero más chiquito. Bueno, es de las Sierras Grandes de Córdoba, muy cerca de los caminos que recorren el Valle de Tras la Sierra. Se trata de un roedor de menos de 150 gramos que vive toda su vida bajo de la tierra. Fue bautizado Ctenomys eniacamiare. Aunque vulgarmente se lo conoce como tucotuco. Córdoba ya cuenta con 6 especies de Ctenomys, aunque se conocen poco sobre ellas, porque claro, viven tan alejados del suelo y de la realidad que es difícil encontrártelos. Bueno, hemos pachangueado durísimo, hemos dado una vuelta al planeta y medio ya en el final del programa elegí 3 bandas que las vamos a ir pasando de a una, pero que son muy modernas o que tienen un sonido así diferente. Esta se llama Suco 103. Es un trío formado por 2 holandeses y es Stefan Kruger, que hace la composición y toca la batería, y Stefan Schmidt, también compone y toca teclados, y una brasileña que se llama Lilian Vieira, que compone y canta. La música es una fusión de 3 elementos: jazz, funk en menor medida, electrónica y música brasileña. Los 2 primeros discos eran más jazzeros, ¿sí? Tenían su parte brasileña, fue ganando protagonismo, siempre fusionado con la estética electrónica. Y bueno, en las propuestas clave de la nueva música popular brasileña aparecen, ¿no?, Bebel Gilberto, Bossa Cucanova, Sibel. Bueno, y tantos artistas modernos, ¿no? El trío, que primero se llamó Reca, se conoció en el 89, en el Conservatorio de Música de Rotterdam, donde Lilian Vieira, la cantante, estudiaba canto, y los 2 Stefan eran miembros activos de la escena jazzística de la ciudad. Fueron convocados junto a la cantante para colaborar con el grupo alemán de jazz fusión Steck. Se quedaron muy copados con lo que hicieron ahí como trío, y bueno, pensaban en nombre para el grupo y se les ocurrió el jugo, Suco, Suco de jugo. Y bueno, les hizo gracia porque eran los 3 y le pusieron el 103%, ¿no? Dan el 103% juntos. Debutaron en un sello holandés, les fue muy bien. Después les encargaron a los Bossa Cucanova, que eran compañeros de ahí de la discográfica, que los ayudaran en la producción de los otros discos. Sale en el 2005 el tercero, que es Wah, ahí con colaboraciones de Dani Macaco, cantante del grupo español Macaco, y de Lee Scratch Perry, que es un conocido DJ dub y de reggae de Jamaica, un tipo muy muy viejo ya, muy muy conocido en el ambiente, en sello, en Studio One y en todas las compañías discográficas de Jamaica. Entonces nos metemos con la banda Zuko 103, que representa capaz que la corriente más brasilera electrónica del momento, ¿no? Con el tema Otro Lado. Você não encontrou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Você não me contou do lado, esse teu lado que é tapado. Você não me contou do lado, esse teu lado de onde vem. Después de escuchar a los Zuko 103, nos conectamos con la música brasilera electrónica y nos vamos al encuentro de una gran canción. Se llama Ganju, es una canción tradicional, vieja, de Chico Buarque. Y en este caso la versión es de Bebel, de Bebel Gilberto. Bebel en realidad es Isabel Gilberto de Oliveira, viste que los brasileños tienen nombres kilométricos. Nació en el 66 en Nueva York. Es bueno, la hija de João Gilberto, del revolucionario guitarrista que creó la bossa nova, y de la cantante Miúcha, que Miúcha es Eloísa María Buarque de Holanda, sobrina de Chico Buarque, el autor de esta canción. Desde los 7 años Bebel está en el mundo de la música, tocando saxo, cantando, haciendo de todo, porque bueno, su mamá se la llevó con Stan Getz al festival de Carnegie Hall de jazz cuando tenía 7 años, y bueno, desde ahí que no para de hacer cosas lindas y de tocar. Ha tocado con todos, con Arthur Lindsay, con Fiebre Corporation, que escuchamos hace un rato, con David Byrne, con Caetano, con Chico, bueno, con todo el mundo del universo brasileño, pero también en Estados Unidos, ¿no? Tiene varios discos muy buenos. A mí particularmente me gusta esta versión remixada de Hagan You. Con ustedes, Bebel Gilberto. Just Somos La Mestiza, esto es FM Las Chacras 104.9. Salimos en vivo los martes de 8 a 10 de la noche, los jueves de 10 a 12 de la mañana y salimos los sábados de 8 a 10 de la noche por 107.9 Sierras. Los programas están colgados en archive.org, una página de contenidos. Los buscás ahí, ponés La Mestiza Radio Música Étnica y te encontrás con todos los programas colgaditos. Con Alejandro Garrido en los controles, nos empezamos a despedir de este hermoso rito de hacer radio en una FM comunitaria de Las Chacras, Córdoba, tras la sierra. Nos vamos con una rebanda, son los Juju Orquestar, son una banda que me encanta. Tienen muy poquito hecho en realidad, porque tienen un par de discos nomás. Fue algo que se formó para sacar estos discos de música electrónica brasilera y de todo el mundo. Fue fundada en el 2004 por un DJ Zami y el productor ingeniero de sonido Oliver Bells. Bueno, admiraban por supuesto el jazz de Miles Davis, de Parker, de Steely Dan, Stan Getz, por nombrar algunos, ¿no?, de las influencias jazz y música latina con un sonido vintage. Se llaman Juju Orquestar y elegimos un tema que se llama No Puedo Demorar, con una cantante brasileña de jazz, sí, que no es tan conocida por ahí en el mundo de la música tradicional. Se llama Katia B. Y bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Escuchá la radio que está buenísima. Esta es la orquesta Juju de Brasil.